En cada planeta el hombre se desarrolló adaptándose al medio ambiente, donde sus elementos energéticos se desenvolvieron y adquirieron las características que lo determinaron. Por estas particularidades específicas, únicas y distintas, la alimentación y nutrición deberán regirse estrictamente a esas cualidades congénitas e inherentes. Querer que una célula del sistema circulatorio se alimente igual que una del sistema digestivo es imposible e inaplicable. Cierto es que los elementos universales son los mismos, la diferencia consiste en cómo estos elementos fueron aplicados. El hombre planetatera aún no ha comprendido y asimilado el conocimiento que los tres cuerpos físico, psíquico y mental deberán ir unidos por siempre jamás, encuéntrese donde se encuentre, denso o sutil, no tiene importancia. El hombre siempre tendrá sus tres cuerpos y son ellos que le permitirán evolucionar y elevar. Un cuerpo físico pésimamente y mal alimentado no podrá nutrir al cerebro y menos gestar el mental. Cuando escuchamos de algún hombre que cree haber encontrado la respuesta en esta energía pensamiento distorsionada y fanáticamente aplicada, sufrirá las consecuencias de su enfermedad, ambición. Porque es la ambición y el ego que lo está llevando hacia ese camino. El ego profundo de su acomodada santidad, le hará ver una realidad fuera del contexto normal. Lo que realmente debemos observar es el sentido que lo impulsa a cometer esta tremenda desviación y desproporción de sus energías pensamientos. Definitivamente podemos clasificar a este hombre como, un ser desequilibrado, sin conocimiento de la causa y el efecto, no tiene conciencia de sí mismo, de lo que lo rodea y del conocimiento y funcionamiento universal. Las energías pensamientos de este hombre pertenecen al subconsciente fantasioso del ser uno. Despertará cuando sienta en sí mismo la consecuencia de su acto, acción y pensamiento. 366. Es necesario que el hombretera desarrolle un área profesional específica en su vida para poder realizarse. Ejemplo, pintor, músico, atleta, etc. Los ángeles. Siempre dijimos que las energías pensamientos son una continuidad y correlación energética. Las áreas profesionales como ustedes las conciben, nosotros las conocemos como características vibratorias de ritmo, color, forma, frecuencia, etc. En cada vida el hombre adquiere y adapta el conocimiento y entendimiento que esa vida le ofrece y dependiendo de ello, él las hará parte de sí mismo o no. Sus vidas serán una continuidad de esas experiencias y son estas las que formarán y redundarán en sus vivencias. Estas vivencias tendrán características muy fuertes que lo determinarán y es esta determinación que lo hará vibrar buscando en su realidad para un albergue afín a su secuencia energética. La energía pensamiento no puede dar saltos cuánticos, es imposible, el universo es muy ordenado. Si vemos un hombre cuya vida anterior fue profesor de matemáticas, aseguramos que en su vida actual continuará siendo matemático, tal vez no sea profesor y sí investigador. Vemos con este ejemplo que su continuidad fue la esencia que lo acompañará en todas sus vidas, la matemática. La diferencia está en cómo él la